Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 104. ¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras. Abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo. Es la Navidad. Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no? Ese era el profe Maidana hablándonos del eterno retorno y cosas así. Tenemos un montón de mensajitos. Guaira, ¿qué dice la gente? Sí, uno dice, la educación cumple una función social según el grupo dominante que detente poder. Otro mensaje para vos, Carlos. Señor Monterroso, el libro que me gané el sábado en su programa no lo dejaron en Radio Nacional el día martes. ¿Cómo bueno, hacemos? Hay un malentendido, yo los dejé el lunes. Hay que ir de 8 a 14 a Radio Nacional, allá en Barrio Cuyaya, a hablar con Edith o Andrea. Yo dejé ahí los tres DVDs con el nombre, así que habrá habido algún malentendido en algún lugar. Ubique a las dos chicas que están en administración de 8 a 14. Por ahí le preguntó al policía o por ahí se habían ido. O son medios atorrantes también ahí, no se crea. Otro mensaje. ¿Y cuál es la lengua universal con que nos insertamos en el mundo? Otra persona nos manda. Se refiere seguramente al inglés, suponemos. Yo creo que sí, porque es una lengua dominante en el mundo entero, ¿no? Se refiere a que es bueno saber inglés para poder insertarse. Eso opina el oyente. Como no está, no podemos contestarle, digamos. Sí, es un mensaje para el profe Osvaldo. Profe, vamos a una revolución por las desigualdades. ¿Qué tal, profe? El Che Maidana. Un último mensaje. Hermoso el programa. Soy maestra de la Normal Nacional, jubilada, y siempre luché por la identidad y la diversidad. Hoy escribo en un blog, a lo mejor alguien lo lea. Esto nos escribe Marta, nos gustaría que nos manden un mensajito, cuál es el blog, así lo podemos leer. Claro, eso es. Vale. Maggie, ¿vos tenías un tema con el teléfono de estos chicos de Mahuaca? Por favor, que se vuelvan a comunicar los chicos del albergue, que me manden un mensajito, me manden, o se vuelvan a comunicar telefónicamente, por favor. Bien, esperemos. Gracias. Que haya llegado el mensaje. ¿Qué más? Este programa, como todos los programas de La Bruja, está disponible en el blog de La Bruja de las Palabras, al cual se accede escribiendo el nombre del programa en Google. Quería aprovechar también esta circunstancia para referirme a este hermoso grupo que, al cual con el mayor de los agrados llego para estar con ellos, y en el camino de la aclaración conceptual en lo que hace a las culturas precolombinas. Hay en ellos una, digamos, un deseo grande de poner en claro por qué estamos dispuestos a luchar, ¿no es cierto? Porque nos damos con que el idioma no nos ayuda, porque tenemos que transferir los pensamientos que están en los idiomas milenarios a un idioma que está lleno de términos equívocos, como es el castellano. Amén, que sabemos que es un idioma impuesto de manera violenta, si se quiere, y que al mismo tiempo nos ha tergiversado todos los contenidos místicos, económicos y políticos. Este grupo está realmente interesado en poner en claro la conceptualización, conceptual especialmente, y seguramente en el trabajo que van a ir realizando progresivamente. Ahora me han propuesto que hagamos un taller dentro de poco. Creo que podemos seguir avanzando en ese sentido. Entonces van a hacer conexiones con algunas escuelas para que podamos llegar ahí en grupo. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Y mira que estos chicos te dan pista, como decimos ahora, te dan el lugar que por ahí no sabemos darte los adultos, ¿no? Que tenemos quizás más posibilidades de que se escuchen voces como la tuya. Y vos, y habrá otros también que quizás no estamos escuchando, ¿no? Y seguramente, porque además entre ellos tienen muchas conexiones, de manera que hacen de que las situaciones sean multiplicadas. No es una cuestión cerrada, y la temática que van abordando está siempre sobre un eje que sería la identidad cultural. Entonces, en la medida que esa aclaración conceptual vaya dándose, seguramente que la conducta que se va a asumir y los proyectos que puedan surgir pueden ser bárbaros. Fíjate que una de las integrantes de ahí tiene como tesis de grado el Aini Ruay. Es decir, se ha movilizado sobre eso. No falta el joven que me estuvo acompañando, está sumamente interesado en analizar toda la problemática, sobre todo del diálogo, que no es fácil de asumirlo. Por eso me hubiera gustado Lin que intervenga, porque él tiene algunos aspectos, digamos, del análisis de lo que es el diálogo, el valor del silencio y el valor del mensaje. Y esto, te puedes imaginar que en boca de estos jóvenes a uno le da mayor aliciente y la fuerza necesaria que uno precisa ya cuando ya, sobre todo en el caso mío, estamos en el Abra, ¿no? Una vez te escuché decir y me quedó muy grabado de que quizás sean los más jóvenes, creo que dijiste los niños, sí, los que quizás iban a poder entender y hacer el cambio. Exactamente. Guaira, ¿qué tenés? Sí, este año vamos a celebrar el bicentenario del éxodo jujeño, y es un tema que el sistema educativo lo implementó en todos los niveles, incluso en las universidades. Me gustaría saber qué opina Osvaldo, qué opina Mónica con respecto a este tema. Eso nos pregunta el público, creo, ¿no? Especialmente, sí, Fabiana también, que se encuentra aquí. Acerca de que se imponga en los programas el tratamiento del tema del éxodo jujeño. ¿Tienen alguna opinión o no les motiva mucho? Mira, yo he sido invitado para ese evento, ¿no? Vez pasada vine casualmente porque querían hacerme conocer cuáles serían los contenidos generales que va a abarcar esto. Yo no sabía por qué motivo me estaban invitando, y ellos me lo dijeron después, en el sentido de que habían escuchado un curso-taller que yo había dictado en Humahuaca sobre identidad cultural, y les pareció interesante insertarlo en los actos que van a hacer referencia al éxodo jujeño. Ahora, ¿quién te invitó? ¿Cómo? ¿Quién te invitó? Es un grupo de la escuela, no sé, que es un colegio grande, me dijeron. Ajá, bueno, no importa. un colegio grande, me dijeron que tienen más de 400 alumnos, etcétera, etcétera. Ajá. Están como organizadores. Bien. ¿No? Entonces, yo les decía de que me interesaría la temática, por cuanto de que en la historia nacional argentina nos hemos preocupado por los héroes y hemos dejado los verdaderos héroes en el silencio. Es decir, de pronto, bueno, San Martín, Belgrano, pero el héroe es el anónimo que quedó ahí en las montañas. La carne de cañón. La carne del cañón. Y a ellos siempre va a suceder así. Y que era una mayoría indígena. Claro. Entonces pienso de que son momentos en que tenemos que marchar a un reconocimiento de ese tipo. Es como si ahora estamos reclamando las Islas Malvinas y nos olvidamos de que la sangre de nuestros jóvenes está siendo absorbida por las islas de las Malvinas y no las están utilizando como argumento válido para el reclamo. Entonces más les interesa las anchoas que se están llevando los ingleses o el petróleo que se lo van a llevar del todo y no la situación que hace a la dignidad del joven argentino que ha ido a entregar su vida en defensa de aquello. Pienso que esos modelos de historia tenemos que corregirlos permanentemente. Y a mí me da bronca que acá en los jujeños se les haya ocurrido levantar la figura del Marqués del Tojo y loarlo por decir que ha sido dueño de 3 millones de hectáreas y no sé cuántas toneladas de oro para traer sus restos y depositarlos junto a los héroes del norte argentino. Y la verdad que no sé hasta dónde llega ese patriotismo de nuestras gentes que se olvidan de los demás. Mientras tanto, no se les ha ocurrido pensar que el habitante de la quebrada de Humahuaca tenía que haber revisado primero cuál era la situación de propiedad de sus tierras antes de transformarla en patrimonio de la humanidad, porque ahora ya no va a quedar ningún humahuaqueño ahí porque no tenían papeles en regla. Entonces, todos estos son aspectos reales de la conducción nacional, provincial y municipal. Listo. La puteamos a 3 o 4 por la duda, ¿no? No son puteadas. Yo creo que tiene toda la razón. Y por ahí los que estamos en falta somos los que comunicamos que estas cosas sospechosamente las pasamos por alto. A veces porque muchos colegas dependen del Estado, de la pauta oficial, y entonces no se van a tirar con los tapones de punta como hace el querido Osvaldo, por el temor a perder el trabajo, y es una tranza que es muy difícil de desarmar, ¿sabes? Muy difícil. ¿Tenés algo en el tintero, Maggie o Mónica? No, yo coincido plenamente con el profesor, y volviendo a la pregunta que hacía Guaira, me parece que tenemos que rescatar la verdadera historia, como dice el profesor, los verdaderos héroes que han resistido por siglos y que jamás, que no figuran en los libros de historia, lamentablemente, y necesitamos de gente como el profesor, gente que sepa un poco más, de nuestros mayores sobre todo, que nos acerquen la información, y nosotros como educandos tenemos la obligación de conseguir esa información y divulgarla, porque no, o sea, estamos en pleno siglo XXI y no puede ser que nos sigamos manejando con la historia oficial, con la historia que le conviene a cada gobierno de turno o desde hace unos gobiernos atrás. Entonces creo que los docentes estamos obligados en aprender un poco más acerca de nuestra historia local, sobre todas las cosas. Maggie, ¿estas cosas se enseñan, se están incluyendo en los programas, se sigue enseñando en las escuelas que Colón descubrió América? Claro. Vamos a preguntarle a Mario. ¡Cállese usted! Yo hoy no te podría decir que no, me encantaría decirte que no se, que no, digamos, que no se sigue enseñando. Lo que sí te puedo decir es que se están, digamos, transformando los diseños curriculares para abordar desde una mirada crítica todos estos aspectos, no solo el enfoque histórico, sino todos los otros aspectos que tienen que ver también como con la interculturalidad, con el encuentro de los pueblos. Pero antes de responder a tu pregunta, estaba escuchándolo atentamente al profesor y yo decía, también en esta lógica de mirar cómo miramos las cosas, ¿no? Me parece que el gran desafío de la escuela, del proceso educativo, es abordar las miradas críticas de todos los conceptos, de poder interpelar esta cuestión de que de entender y comprender, pero poder interpelar, porque en los procesos históricos, por lo general, los historiadores coincidirán conmigo que depende de quién escribe la historia, está esa mirada sesgada, digamos, o no, depende de quién la escribe, pero el proceso educativo tiene que lograr que los niños, los adolescentes, nosotros, los docentes, interpelemos, nos preguntemos, tengamos miradas críticas, porque estas miradas críticas que nos van a son las que nos van a permitir construir en la diversidad. Que esté fomentado eso y no repetir el discurso del profesor. Exactamente. Qué difícil, ¿será posible eso? Yo creo que sí. Yo creo que te digo que si no creyera que sí, no tendría que estar aquí. Yo creo que sí, creo que lo podemos hacer, como te digo, no es mágico, es un proceso. Y es un proceso que también tiene que deconstruir muchas cosas que vienen de nuestra formación. Nosotros venimos de una formación también que de alguna manera tiene una cierta estructura y que a la primera persona que nos tenemos que interpelar es a nosotros en nuestra construcción de cómo vemos. Y es difícil, digamos, cuando uno se tiene que interpelar, porque seguramente tendremos que hacer no solo autocrítica, sino también lecciones aprendidas. Lo importante, lo más importante que es que nosotros tenemos el gran desafío de, a través de estas miradas críticas, generar oportunidades para las generaciones que vienen. Porque son estas miradas críticas las que te dan la oportunidad de elegir. Esto quiero, esto no quiero. La oportunidad de disentir sin pensar que por pensar diferente te tengo que golpear y esto tiene que ser un proceso violento. La mirada crítica que te va a permitir elegir a la hora de esto es todo lo que hay, pero yo puedo elegir lo que me conviene, lo que no me conviene, lo bueno y lo malo. Ya termino, digamos, porque todos debemos estar ansiosos de escucharla, Mónica, para decir de que muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a todos en general, a vos, Carlos, porque creo que establecer estas miradas críticas, dialogar, disentir, poder tener bibliotecas Andantes, como el profesor, realmente nos honra como jujeños y también nos obliga a poner en valor todo este saber. Lo van a invitar al profe para que hable a los docentes del ministerio. Lo vamos a invitar. Yo personalmente lo voy a invitar para que tengamos un taller y para que nos hable. No importa que sea un desertor de la educación y un franco tirador de la antropología. Quedó grabado, profe. Y después venir y nos contás si el taller había 3 o 4 o si hicieron un taller como la gente para que te escuchen. No, prometo, por lo menos, digamos, tratar de convocar a todos los equipos que están trabajando en la transformación del diseño curricular para escuchar otras voces. Estamos ya yéndonos, ella fue Maggie Choquevilca, también nos acompaña Mónica Pantoja, nos quedan 3 minutos, Carlos Cortés está preparando el tema 49B, Omar Navarro está allí en Radio Nacional recibiendo esta señal. Profe, últimas palabras, hoy por lo menos. Pero no iba a darle la palabra a Mónica. Bueno, Mónica, ¿algo en el tintero? No, yo simplemente agradecerles a ustedes por esta invitación. Lástima que llegué tarde y me perdí Siempre es bueno escuchar a alguien que sabe tantas cosas, y uno siempre está dispuesto a escuchar y aprender y después a divulgar. Me gustaría tener otro encuentro con el profesor, así que les voy a agradecer cuando él tenga a cargo alguna charla. Y bueno, y para cantar nada, porque... No, yo no te invité para cantar, ¿eh? Vamos a seguir con las canciones, las viejas canciones. No. Le contaba hace un rato al profesor que tengo varias canciones preparadas y que para grabar, que bueno, cuando se dé la oportunidad lo voy a hacer, porque por ahí uno necesita seguir manifestándose. Y bueno, nosotros lo hacemos a través de las canciones. Bueno. Y cuando sea oportuno, seguramente vamos a estar acá llegando con... Los últimos 30 segundos, digamos, con esto que decía Mónica, los que van a participar casi por una condición sine qua non son los equipos de los diseños curriculares, pero obviamente que va a estar abierto para los docentes que quieran escuchar. El taller que consensuemos con el profesor. Bueno, Guaira, ¿tenés algún mensaje último? Sí, es el sistema dominante perverso del nuevo colonialismo. Y otro en concreto, ¿quién modifica las leyes educativas? ¿Qué es lo que se persigue? Es un tema larguísimo, otro día lo seguimos. Otro programa. Nos estamos despidiendo, sí, varios programas para el tema de la ley. Profe, nos estamos yendo, gracias por venir. Perfecto. ¿Alguna última puteada a alguien? No, en realidad creo que el hecho de que haya alguien que decida ponerse los auriculares y escuchar, ¿no?, lo que se habla a la distancia, es un mérito que no podemos nosotros descuidar, y por lo tanto llegamos a ellos a través de su corazón, en todo caso, más que de su capacidad intelectual de analizar y percibir estas cosas. Nosotros, en esta avyayala milenaria, el valor fundamental está en lo místico y por lo tanto en lo emotivo, y a ese punto tenemos que llegar cuando nos encontremos cara a cara o a través de un medio como este tan maravilloso y bien conducido como en este caso. Muchas gracias. Nos estamos yendo. Yo quiero agradecer especialmente, no se pongan celosos y celosas, a los oyentes que están del otro lado escuchándonos, que sin ellos no seríamos nada. Carlos Cortés, nos estamos yendo con León Gieco. Solo el amor, dice León Gieco, y que hay que aprender a amar los momentos en que todavía la cosa no está lista. Hasta la semana que viene. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Debes amar el tiempo de los Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la cuarta temporada. Año 2012. Programa número 104. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Operación técnica: Carlos Cortés y Omar Navarro. Locución: Elisa Estela, Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor